Tuvo lugar hace poco la reunión del Comité Preparatorio Nacional de Nepal por el Día del Sol, en que participaron las personalidades de varios partidos y entidades, como el Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista y la Sociedad de Periodistas por el Estudio de la Idea Chuche y la Política de Songun de este país. Se discutieron los asuntos de celebrar significativamente el Día del Sol y fortalecer aún más el movimiento de solidaridad con el ejército y pueblo de Corea, que defienden con firmeza el socialismo, frustrando las maquinaciones asfixiadoras de los imperialistas, y se aprobó una declaración. El documento exhortó a los pueblos progresistas del mundo a celebrar solemnemente el 15 de abril, día de nacimiento del presidente Kim Il-sung, quien hizo gran aporte al cumplimiento de la causa de la humanidad por la independencia.